ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, me da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería aquí de la Universidad de Sonora en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Ingenio, la manera inteligente de transformar. René Flores, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. Y pues, iniciando un ciclo más, bienvenidos a todos. Iniciando el semestre, ¿verdad? Pues nos da mucho gusto. Fíjense que, pues como siempre, la Universidad de Sonora, cumpliendo con la función sustantiva de difundir, de comunicar los eventos más importantes que impacten favorablemente a nuestro estado. Indudablemente, pues las tres funciones sustantivas de la Universidad de Sonora, que es la formar recursos humanos de calidad, lo refrenda con más de 30 mil estudiantes, René, de nivel licenciatura, a nivel estatal. Nuevos búhos. Nuevos búhos. Damos la bienvenida, aprovechamos la oportunidad, René, para dar la bienvenida a los nuevos búhos que iniciaron, pues apenas antier. Hoy es miércoles, antier, lunes. Unos buitos. Están llenos de polluelos, búhos, aquí en la Universidad de Sonora. Eso es por un lado, les damos la más cordial bienvenida. La verdad, llegan a la máxima casa de estudios del estado de Sonora. Y bueno, otra función sustantiva, René, pues la investigación, ¿verdad? Claro. Indagar el conocimiento de frontera para solucionar los grandes problemas de la sociedad y del mundo. Y la otra función, no igual de, ni menos importante ni más, que es la vinculación, el extensionismo de los servicios, la cultura. En ese sentido, fíjense que este programa de Radio Ingenio se enmarca en esta tercera función sustantiva, la vinculación, por impulsar proyectos que impacten las condiciones de vida de la sociedad. Del Estado. Y platícanos del evento, René, ¿cómo se llama? Es el primer encuentro estatal de turismo rural sustentable, el cual se va a llevar a cabo los días 11 y 12 de septiembre del siguiente mes. Así es, y hay frases importantes: desarrollo comunitario, educación, cultura, recreación, investigación y conservación. Claro que sí. Pues miren, para hablar de este tema, pues tenemos a invitados especiales. Todos los que estamos aquí en esta mesa somos parte del comité organizador de este primer encuentro de turismo estatal sustentable rural. Y se encuentra con nosotros aquí en esta mesa. Empecemos por nuestra amiga maestra Olivia Bringas Alvarado. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos aquí como parte del comité organizador de este encuentro. Doctor Rafael Castillo Esquer, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. También de la Universidad de Sonora. Y maestro Alfonso Corte López, también parte del comité organizador. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Gracias por invitarnos. Y muy orgulloso de ser de CAFES. Así es. Promotores, fundadores de CAFES, tocayo Rafael. Así es. Un evento importante este, que donde CAFES se involucra en forma determinante, déjeme decirles también, pues la División de Ingeniería, ¿no? Uh-huh. Desde un principio estamos en esto. Y la maestra Olivia Bringas Alvarado, pues déjeme decirle que aceptó nuestra invitación. Va llegando de Guadalajara. Sí, ayer precisamente llegué y bueno, aquí estoy para atender la invitación con mucho gusto siempre, ya saben. Qué bueno, pues es una invitada especial que además es una instructora de las jornadas de talleres que estamos impulsando juntos en el marco del encuentro. Y bueno, su experiencia como empresaria del turismo, Olivia, nos honras aquí con tu presencia. Pues afortunadamente pues me toca también estar trabajando al igual que ustedes, pero desde otro ámbito, desde la parte pues de la iniciativa privada. Nos ha tocado desarrollar algunos proyectos de turismo rural que en su momento pues ojalá tengamos la oportunidad de comentar y bueno, de participar en este encuentro también. A través de este encuentro también vamos a tener la oportunidad de pues intercambiar experiencias con mucha gente que seguramente habrá presente en este evento. Se ha comunicado bastante gente, ¿verdad? Rafael, invitamos a muchos sectores para este primer encuentro estatal. Antes, después vamos a platicar qué es el turismo rural, ¿les parece? Sí, claro que sí. Pero ¿quiénes convocamos de la mano, con quiénes vamos de la mano en este evento? Este evento está dirigido directamente, así por su origen, a los prestadores de servicios turísticos principalmente. A quien ya hace trabajo turista. El que ya trabaja en el campo, el que ya tiene su balneario, el que ya tiene sus palapas, el que ya trabaja en su rancho y presta un servicio turístico. Principalmente es aquella gente que ya está haciendo algo o que aspira a involucrarse en los negocios del turismo rural. Y claro, dentro del ambiente, por el propósito del evento, pues está involucrado tanto la parte productiva, o sea, los prestadores de servicios turísticos, como también la parte gobierno y la parte, digamos, de lo que es el gobierno. Es la triada, no se puede decir, sin la cual nosotros, la triple, famosa triple hélice, a partir de la cual, pues no se puede hacer mucho, ¿no? Ahí, en este caso, nosotros estamos planteando una convocatoria de turismo rural sustentable, pues un tanto interdisciplinaria, pero enfocada bajo la idea de que el sector, esta actividad, pues es lo principal, ¿no? Porque pues abarca tanto el aspecto económico, el aspecto financiero, el aspecto de la sustentabilidad, el aspecto de las comunidades. Entonces, bienvenidos economistas, sociólogos, psicólogos, administradores, ingenieros, que les interesen este tipo de actividades, ¿no?, que tienen que ver con el turismo rural. Ejidatarios mencionábamos también, ¿no?, el sector social, ¿verdad?, que es fundamentalmente. Olivia, el impacto de un encuentro de turismo rural sustentable, tú que conoces el país, llevas una relación muy estrecha con muchos proyectos de turismo rural sustentable, ¿por qué impulsar? ¿Cómo ves tú este encuentro? ¿Por qué es importante el turismo rural en Sonora? ¿Por qué impulsarlo? Considero que nuestro estado fundamentalmente es un estado rural, por lo tanto debemos de enfocar mucho más nuestras acciones en pro de este amplio territorio sonorense, que precisamente en las zonas rurales es donde prevalece pues una enorme riqueza natural y cultural. Entonces, si existen esas condiciones, además de la gente que es linda, pues en cada territorio sonorense, nos conocemos los propios sonorenses, cómo actuamos de manera decidida en el trabajo, ¿por qué entonces esperar que haya mejores condiciones de vida para las zonas rurales a partir del turismo? El turismo rural es una estrategia económica sustentable que tiene todas las características para ir de la mano del marco de las políticas públicas. Bueno, entonces en ese entendido estamos esperando que a través de este encuentro sea el punto de inicio para generar nuevas formas, nuevas estrategias, pues fortalecer las existentes para que el turismo rural sea en sí una medida, una alternativa de desarrollo sustentable para las zonas rurales de Sonora. Una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad. Además, estamos viendo que a nivel nacional, una estrategia del actual gobierno federal es fortalecer el turismo en el país, ¿verdad? Sí, diversos foros se están realizando, se hizo uno en Cancún, creo que se va a hacer uno pronto en Guadalajara también. Sí, en Guadalajara y también allí en Zapopan también va a haber un encuentro, un congreso de investigación en turismo, todos están enfocándose precisamente, los que estamos viendo, los eventos que se están desarrollando, se están enfocando al desarrollo comunitario. ¿Sí? Esto es importante y quiere decir que aquí, en esta dirección va el turismo rural, que finalmente el turismo rural lo debemos de concebir como todas las modalidades realizadas de turismo en el medio rural, llámese ecoturismo, llámese turismo de aventura, turismo de naturaleza, pero lo que debemos de entender aquí es que debemos de ir en una sola línea de encauzar nuestros proyectos a través de una sola línea, donde las diversas instancias, programas federales que apoyan el turismo rural, pues tengan básicamente un punto de conjunción todas ellas, ¿no?, hacia el turismo rural. Eso, por eso es lo que estamos abogando y trabajando fuertemente, no nada más aquí en el estado, sino en otras partes del país, que también afortunadamente hemos tenido la posibilidad de participar, sobre todo en Veracruz, en Puebla, en el DF, y ahí es donde hemos también incidido pues en que la política pública es la que debe de marcar un mejor planteamiento para que haya mayor fomento hacia el turismo rural. Importante el planteamiento de unas políticas públicas claras y que fortalezcan esta actividad. Sí, dime, René. Y precisamente hablando de políticas y viendo aquí que es el primer encuentro estatal de turismo rural sustentable, me gustaría que abarcáramos un poquito de ese tema de la sustentabilidad. ¿Dónde entra dentro de todo este aspecto del turismo rural? Sí, definitivamente que la sustentabilidad tiene que llevar los tres enfoques o los tres ámbitos que toca la sustentabilidad: la parte social, la parte ambiental y la parte económica. No podemos pensar que haya una sustentabilidad ambiental cuando, por otro lado, pues la gente requiere un beneficio económico para sobrevivir en sus lugares de origen. Así tenemos algunos casos que se está talando los mezquites, el árbol en sí, para hacer o procesar el carbón, pues que es un medio de vida para ellos, pero si no hay una alternativa para dejar de hacer esas actividades, ¿cómo vamos a entender la sustentabilidad? Entonces sería imposible hablar de sustentabilidad cuando no proponemos una forma alternativa para cuidar ese medio ambiente. Al final de cuentas, una cosa lleva a la otra. Claro. Teniendo y cuidando el medio ambiente, podemos tener mejores zonas para llevar a cabo el turismo rural aquí en el estado. Sí, definitivamente. Y la parte social, donde es involucrar a toda una comunidad para conocer cuáles son sus fortalezas. Pues conocemos muchos pueblos y allí seguramente se han perdido tradiciones, se han perdido costumbres de hacer o de llevar a cabo algún alimento, algo que sea realmente sustentable. Por ejemplo, vemos que han invadido, por así decir, las comunidades rurales, las grandes empresas, las grandes compañías pues que tienen alimentos ya procesados, que obviamente pues es una forma de comercializar y lo hacen bastante bien sus productos, ¿verdad? La parte del marketing. Pero si entendemos que una comunidad rural tiene suficientes recursos naturales como para no tener que consumir esos productos para poder subsistir, bueno, hagamos entonces todo lo posible para que estas estrategias de contribuir para que ellos tengan mayor aprovechamiento en sus propios recursos, en su suelo. Entonces hagamos pues y facilitemos estos procesos para que hagan agricultura de traspatio o huertos pues de traspatio, o como se le denomine, ¿no? al parecer este nombre, esta denominación de traspatio ya no debe de existir. Entonces, por ejemplo, ese tipo de acciones que para la gente presente una forma de consumir alimentos más sanos y a la vez pues les permite aprovechar de mejor manera sus propios recursos, y así es una de las posibilidades. Claro, pues desde que empezamos este plan desde el año pasado, ¿te acuerdas, Rafael? ¿Recuerdas, Corte? Sí. Veíamos que el estado de Sonora es un estado privilegiado. Claro, ¿verdad? Que sí. Claro, una gran sí. Cantidad, un potencial impresionante. Impresionante, y creo que las acciones de los distintos gobiernos en cuanto a lo que viene siendo el desarrollo turístico no han sido suficientes. Yo creo que este encuentro de alguna manera trata de reencontrar y de buscar, de determinar pues cuáles son las principales estrategias para poder continuar con los trabajos de otras personas que ya han empezado este proyecto. Rafael, tú mencionaste un aspecto muy importante. No es un encuentro académico, no es un encuentro donde se dan cita para platicar, digamos, los aspectos científicos, ni mucho menos. Habrá más foros. Pero este encuentro en particular tiene objetivos bien concretos. Platícanos un poquito sobre esos aspectos específicos y los grandes temas en la que los que nos están escuchando y deseen participar pueden ser parte de este encuentro. El objetivo del encuentro es, primero, establecer una relación, una vinculación entre todos los actores que están relacionados con el turismo rural. Importante. Sector gubernamental, de todos los niveles. Universidad, ¿no? Universidades, estamos metidos la UES, está metida la Universidad de Sonora, la Universidad de la Sierra, ¿no? Uh-huh. Hay participación de otras universidades, tecnológicos, públicos, el Ixon, incluso. Uh-huh. Y está la parte de gobierno, sobre todo aquellas dependencias que tienen relación con esta actividad. Secretaría de Turismo, Secretaría de Economía, CEDESOL, ¿no? SEMARNAT, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Está la parte privada, principalmente del sector social, los ejidos, las comunidades, los empresarios, microempresarios, ¿no? Quienes están organizados. El objetivo principal de este evento es que todos podamos vincularlos y llegar al final con una propuesta. Al final de cuentas, en el estado de Sonora, la estrategia de política económica ha estado centrada de una manera exagerada en una industrialización forzada que lo único que ha generado es más pobreza. Y nosotros, desde nuestro ámbito, los académicos, estamos seguros que esta es una alternativa que, a la cual la política económica debe de voltear. Sin embargo, la sociedad estamos obligados también hacer planteamientos. No se vale seguir bajo la misma circunstancia y esperar que el gobierno lo plantee. Nosotros aspiramos a que este evento nos dé la posibilidad de vincularnos para hacer una propuesta estilo sistema producto, que sería una innovación, que existen los sistemas producto para cultivos específicos. En el caso de la agricultura existe el sistema producto trigo, maíz, calamar, camarón. Bueno, pues aquí también se produce algo y según la ley permite y sería histórico que a nivel nacional fuera el primer estado que tuviera el sistema producto turismo rural. Claro. Esa es nuestra aspiración en este evento, ¿no? Ponernos de acuerdo y poder llegar a una forma legal, institucional, que nos permita realmente acceder a los recursos, que no todos se concentren en la industria, no todos se concentren en otras áreas, uh-huh, sino que el Estado también tenga esa posibilidad. Y bueno, son muchos temas, los resultados de alguna manera que tienen los investigadores, los resultados que tienen las experiencias exitosas, que deben de estar en algunos. Claro. Hablamos de turismo rural, de estrategias de desarrollo rural, regional y local. Hablamos de una, digamos, pues de sus repercusiones, ¿no? Culturales, ambientales, en sus comunidades, en las formas, digamos, de vivir, la biodiversidad, ¿no? El paisaje que tenemos aquí, ¿no? Tenemos mar, desierto, sierra, bosques, o sea, ¿qué no tenemos, no? Entonces, otro tema es la educación ambiental en el turismo rural. Algo importantísimo, o sea, el turismo rural requiere una educación no solamente del que presta el servicio, sino de la comunidad donde se asienta ese servicio. Y necesitamos que las comunidades también sean colaborativas, ¿no? Claro. El agroturismo, digamos la gastronomía tan rica en este estado, las rutas históricas, ¿no? Que cada vez surgen más rutas, ¿no? Uh-huh. La del río, la del padre, sí, o sea, la ruta de las misiones. Las misiones, uh-huh, acá en Álamos también tenemos algo, pues que durante muchos años se ha ganado un espacio, no es tan fácil construir eso. Ya hay experiencias, ¿verdad? En Sonora. Así es. Las regiones mineras, ¿no? Pues todos sabemos, ¿no? Prácticamente el estado ahorita precisamente es el sector que más crece, pero también tiene una historia, muchas minero, comunidades, ¿no? Municipios se deben a esa actividad. Oye, la reserva de la biosfera, el Pinacate y el desierto de Altar. Así es, que es algo que mundialmente es reconocido, sí, y que sin embargo, pues poco hacemos, ¿no? Por, imagínense, los sonorenses poco hacemos por conocerlo, imagínense. Creo que lo conocen más a nivel internacional, entonces ahí hace falta hacer un trabajo y aprovechar y dar a conocer, claro, y hacer entender cultural, ¿no? Culturalmente el conocimiento sobre eso. Y bueno, también el aspecto, digamos, de cómo hacerle para que estemos hablando de un turismo de punta, con un desarrollo tecnológico que utilice todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que las rutas no nos las platiquen y sean para los sonorenses, sino sean para el mundo. Para el mundo entero, ¿verdad? El proyecto que nosotros hemos estado hablando, del que tú eres participante, que hace desde el 2010 metidos en esa belleza, ese descubrimiento de los dinosaurios, pues en el municipio de Fronteras, ahí en Esqueda, bueno, pues es algo único, ¿no? Hace algo único, pero que para poderlo dar a conocer, para poderle dar una estrategia, pues se quiere de un desarrollo tecnológico de las tecnologías de la comunicación, el marketing, las formas de transferir, conocer, que se dé a conocer al mundo eso. Entonces, aquí también entra, las políticas públicas son fundamentales. Claro. Que esté el gobierno, que esté el gobierno del Estado, que esté el gobierno federal, que nos escuche, que proponga, que acepte propuestas. Que nos lleve propuestas al encuentro. Así, ¿verdad? Es, ¿no? Y bueno, esto también está dentro de la idea de que el turismo rural pues no se acaba con lo que hay, sino también hay que generar, hay que crear, hay que desarrollar, hay que incentivar el emprendedurismo, porque al final de cuentas es la opción ideal para todo lo que es nuestra sierra, algunas costas, pues para a partir de las dificultades de la ganadería, de las dificultades de la agricultura, de la escasez de recursos del agua. El turismo puede ser una gran opción, ¿no?, que nos puede permitir desarrollar esas comunidades y darles pues otras oportunidades de vivir, ¿no? Pero además es un nuevo turismo, no es el turismo de playa, ¿verdad? Con tradicional. No, de no. Playa, arena, hoteles. Aquí es diferente, ¿verdad? No, es un turismo masivo. Uh-huh. Es un turismo alternativo y que bueno, cada vez hay países como Costa Rica que han tenido éxitos impresionantes en este tipo de turismo. Corte. Bueno, te es una beta impresionante. Yo creo que es impresionante el resultado que habremos de encontrar. Déjate comentarte, maestro, uh-huh, que en los talleres que tuvimos el viernes y el sábado pasado. La primera jornada fue muy interesante porque el escuchar, el platicar, por ejemplo, me voy a referir a un caso específico. Hace un mes y medio estuvimos con los pescadores de Bahía de Quino, uh-huh, con la comunidad de Bahía de Quino. Y ahí les ayudamos, CAFES les ayudó a desarrollar algunos proyectos para tramitarlos y meterlos a algunos diferentes fondos. Para financiamiento. Uh-huh. Y déjame decirte, pues, de que cuando tienes la oportunidad de platicar con ellos y escuchar las necesidades con esa profundidad, con ese análisis de escucharlos, es interesante porque salen tantas cosas interesantes en cuanto a que qué más se puede hacer. Ellos tienen, por ejemplo, hablábamos de una situación muy que me llamó mucho la atención. Sabíamos que hay buzos certificados en Bahía de Quino que están ahí pues digamos, sin trabajo, no se está aprovechando esa capacidad, ese conocimiento, esa oportunidad de generar un negocio, ¿no?, desde el punto de vista turístico. Entonces ellos hablaban de que pues les cuesta mucho el trabajo de las licencias, de toda esa tramitología que tiene que hacer para el gobierno para poder obtener esas licencias, para poder hacer la actividad de buceo. Entonces yo creo que ese acercamiento de estar con ellos nos enriquece y nos da las diferentes opciones de poderle hacer planteamientos de negocio. Estamos hablando del primer encuentro estatal de turismo rural sustentable. ¿Qué les quiero decir? Pues, conferencias magistrales, ponencias, carteles, talleres, exposiciones. El 11 y 12 de septiembre se realizará aquí en la ciudad de Hermosillo, en el Auditorio del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Y la idea, nos platican nuestros panelistas, está aquí el comité organizador, del cual formamos todos parte, pues es hacer una invitación a los diferentes sectores de la sociedad para que nos demos cita esos dos días aquí en Hermosillo y conozcamos las experiencias, Rafael Castillo, conozcamos las propuestas que traen los diferentes sectores para instaurar un buen programa de turismo rural sustentable. Y tendremos, bueno, temas tan interesantes como, bueno, ¿cuál es el diagnóstico del turismo rural en Sonora, verdad? Conocer. Tenemos poco turismo rural en Sonora. Tenemos un libro abierto de oportunidades. Y somos un estado privilegiado para eso. Así es. E iniciamos una preocupación para profesionalizar el turismo rural. Se inició el día 15 y 16 impartiendo precisamente el primer taller aquí en Hermosillo para profesionalizar, fíjense, para formar recursos humanos capacitados para impulsar proyectos de turismo rural sustentable. y de aquí fue en Hermosillo y se van después, Rafael, corte a otros lugares de la, del estado. Sí, fíjate, estamos el viernes y el sábado, estamos en Navojoa, estamos en coordinación con la Universidad Estatal de Sonora. Vamos a ver temáticas muy interesantes con respecto a lo que son los fondos y apoyos para proyectos turísticos, el diseño y elaboración de comercialización de productos turísticos alternativos, en fin, son algunos temas que vamos a tocar. Ya tenemos algunas personas que nos van a acompañar. Vamos a invitar a los de Navajo y a los de Magdalena, ¿qué te por parece? Supuesto que sí, claro. Desde aquí diles por supuesto los compañeros vamos a estar en las instalaciones de la UES allá en Navajo, Universidad Estatal de Sonora. Así es, vamos a estar ahí y próximamente estaremos en Magdalena también. Estaremos los días 29 y 30, el sábado, viernes 29 y sábado 30 en Magdalena. Muy bien, vámonos, si gustan ustedes, a la etapa final. ¿Cómo pueden participar las personas que deseen ser parte de este encuentro? ¿Qué tienen que hacer? Hay participaciones diversas, ¿verdad? Pueden participar con ponencias. En este caso, el comité organizador no está siendo tan rígido para recibir trabajos. Si usted tiene un tema, contáctese con el comité organizador. Tenemos una página web y también está en la línea con la Universidad de Sonora, que a lo mejor es más fácil, en www.uson.mx, el portal de la Universidad de Sonora. Ahí vayas a eventos, ahí está la convocatoria de este primer encuentro. Y accederá usted a una página web en donde están todos los datos sobre cómo puede usted participar. Miren, queremos ser flexibles, queremos oír las experiencias, ¿verdad, Rafael? Así es. Con un pequeño resumen que usted envíe y un título, es más que suficiente para ponernos en contacto con usted. El comité organizador platicará muy estrechamente con usted para que tenga usted una ventana abierta y expresar sus inquietudes y sus propuestas. Muy importante, ¿alguna fecha límite, fechas, ahí, periodos? O sea, la fecha máxima para el caso de trabajos elaborados es el 5 de septiembre. Ustedes pueden visitar, ¿no?, la página, ¿no?, turismoruralsonora.uson.mx, ¿no? O bien contacto rural, ¿no?, contacto turismo rural @unison.mx, correos como rcesquer@pitic, de su servidor, del CAFES, del Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social, ahí se pueden comunicar. Les hacemos una invitación a todos los prestadores, a todos los académicos, ¿no?, que estén interesados en la temática. Olivia, ¿cómo ves los resultados de este encuentro? ¿Cómo lo avisoras tú como emprendedora de negocios y asesora? Yo esperaría que en este encuentro estuvieran presentes las personas que están con ideas de hacer algún proyecto de turismo rural y sobre todo entender que el turismo rural es una alternativa, es una estrategia que involucra o debe de integrar a la mayor parte de los actores que conviven en una comunidad. Así, por ejemplo, en Esqueda, bueno, encontraremos seguramente a algunos grupos de personas, aparte de los ejidatarios, habrá grupos de mujeres que también desean integrarse, porque es importante enfocar también este actividad en el género, hacia desde la luego mujer, se tratan ponencias también sobre en ese aspecto, ¿verdad? Bueno, tenemos una gama de oportunidad. Primer encuentro estatal de turismo rural sustentable a desarrollarse el 11 y 12 de septiembre. Envíen sus trabajos, sus propuestas. Muchas gracias, Olivia Bringas, Alfonso Corte, gracias. Rafael gracias. Castillo, por estar aquí en su programa de radio Ingenio. René, ¿nos vamos? Nos vamos, muchas gracias a todos. Su servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.